Por no tener suficiente dinero pa' mantenerte, hoy vives con otro, yo vivo sin ti. Son tan pobres mis bolsillos, y aunque siempre estén vacíos, viviendo contigo yo fui muy feliz. Quería que fueras mi esposa, y tu mundo color rosa fue más importante que hacerme feliz. De nada sirvió quererte, lo que me faltó fue suerte de tener un peso para dártelo a ti. Yo te deseo lo mejor, aunque hiera el dolor por no tenerte, y que la dicha y amor, fortuna y pasión te duren siempre. Yo seguiré mi destino, promesas por mi camino, sé que habrá de sobra y así moriré. Si un día te falta cariño, recuerda que aquí conmigo, aunque sea muy pobre, pero te amaré. Deseo lo mejor, aunque hiera el dolor por no tenerte, y que la dicha y amor, fortuna y pasión te duren siempre. Yo seguiré mi destino, promesas por mi camino, sé que habrá de sobra y así moriré. Si un día te falta cariño, recuerda que aquí conmigo, aunque sea muy pobre,